Bienvenidos a Piedra de Reunión, escuchando lo nuestro. Un espacio radial para conocer, compartir y difundir la identidad cultural de Curacautín. Piedra de Reunión es un proyecto Fondar Regional 2011, financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, patrocinado por la Agrupación Cultural Huetran Mapu de Curacautín y desarrollado por Altera, Observación Cultural. En este programa hablaremos de algunos de los resultados de la encuesta de hábitos y consumos culturales de Curacautín. Conoceremos también la historia de Rari Ruca. Conversaremos con el profesor Felipe Manríquez y a partir de ahora junto a nosotros estará con un espacio juvenil dedicado a todos los jóvenes Milton Núñez. ¿Cuál es la localidad rural que más valora a los curacautinenses? Los distintos sectores rurales de Curacautín han tenido una importancia relativa en su historia, tal como Collico con la presencia mapuche, Rari Ruca, origen de varias familias de Curacautín, Malalcahuello y La Madera, Santa Ema, Santa Ana y Santa Julia y su actividad agrícola. Todos estos lugares han ido cambiando de distinta manera. Algunos porque dejó de funcionar el tren, otro porque las faenas madereras y agrícolas agotaron su recurso. Hoy se ven lugares cada vez más aminorados en su vida social, perdiéndose conocimientos, costumbres, historias, modo de vida y experiencias valiosas. Para los curacautinenses, las dos localidades que tienen más importancia están al oriente de la comuna, Manzanar y Malalcahuello. Ello puede explicarse porque el crecimiento y renombre de estos sectores a partir del turismo, por contar con paisajes montañosos y nevados, por estar en la ruta internacional o porque ha llegado gente que ha contribuido en su desarrollo. ¿Pero qué ocurre con el resto? ¿Qué se puede hacer para recuperar aquellos lugares que se ven cada vez más aminorados en su vida social, perdiéndose conocimientos, costumbres, historia, modos de vida y experiencias valiosas? Son todas importantes, pues, sin distinción, han contribuido en distinto modo a formar la identidad cultural de Curacautín. A continuación, escucharemos al cantautor argentino trágicamente fallecido, Facundo Cabral, con el tema No soy de aquí ni soy de allá. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve, me mojo. Y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra, y qué me importa si no me nombro. Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. Estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi origen y significado del poblado de Rariruca. Rariruca proviene del mapudungún que se define Casa del Chilco. En el año 1923, Rariruca comienza a ser conocido por la novela corta de la escritora Marta Brunet, Montaña Adentro, que tiene una excelente acogida por parte de la crítica. En esta novela, la Brunet describe brevemente la estación como el centro de las actividades de la población. Una extraña ciudad rodeaba la estación. Así, desde lo alto parecían viviendas primitivas. De cerca eran enormes rumas de maderas laboradas. La estación, la casa del jefe y la bodega eran solo techumbres de zinc que reservaban al sol. Es claro que la actividad de madera era uno de los principales proveedores del ferrocarril, como lo fue en muchas de las otras estaciones del ramal. El poblado fue creciendo al costado del sur de la estación. Sus pobladores nunca tuvieron derechos legítimos sobre los terrenos en que estaban construidas sus casas, por lo que seguían perteneciendo a los propietarios de los predios donde se ubicó la estación. Por tal motivo, con el fin de superar esta situación, en diciembre de 1939, el diputado Luis Uribe y el senador Hernán Figueroa Guita presentaron al Congreso un proyecto de creación de la población de Radio Ruca. Se declaró de utilidad pública una superficie de 200.000 metros. Los límites que se fijó en esta ley son los siguientes. Al norte, línea del ferrocarril. Al sur, el río Cautín. Al oeste, una línea que pasaría a 300 metros del oriente del camino internacional. Y al poniente, una línea que pasaría a 600 metros al poniente del mismo camino. Rarirruca durante muchos años perteneció al departamento de Mariluán, del cual era capital Victoria. En ese tiempo, la década del 30, la relación más directa respecto a los servicios era con el poblado de Selva Oscura, o con Victoria misma, y no tanto con Curacautín, lo que es un rasgo diferenciador de este poblado con el resto de la zona. Algunas familias que marcaron la historia y el desarrollo del poblado fueron la familia Ruedi, la cual llegó con don Cristian Ruedi a comienzos de la década del 30, y la familia Borpal, quienes llegaron en 1932 desde Cuyinco, dando vida a la que quizás sería la década del esplendor de este poblado. La familia Borpal se hizo cargo de la luz eléctrica de parte de Rarirruca, mientras que la familia Ruedi del agua potable, favoreciendo a sus inquilinos y a todo el poblado, porque abastecían a la posta rural, a carabineros y a la escuela. Rarirruca, desde sus inicios, se instauró como un eje comercial y de acumulación de mercadería, gracias a su condición de estación. Sin embargo, el año 1984 significa el fin de la historia de esta localidad como estación, para pasar a ser un poblado rural, sumido en un profundo aislamiento, debido al alto nivel de dependencia que tenían con el transporte ferroviario. Cuando el sol se inclinaba, lo encontré en un rancho sombrío de Lonquien, en un rancho de pobre lo encontré. Cuando el sol se inclinaba en Lonquien. Sus manos, siendo tan viejas, eran fuertes para trenzar. Eran rudas y eran tiernas, con el cuero el animal. El lazo como serpiente se enroscaba en el nogal, y en cada lazo la huella de su vida y de su pan. Cuánto tiempo hay en sus manos y en su apagado mirar, y nadie ha dicho está bueno, ya no debes trabajar. La sombra viene laciando la última luz del día. El viejo trenza unos versos pa' maniatar la alegría. Sus lazos han recorrido sur y norte, cerro y mar, pero el viejo la distancia nunca la supo explicar. Su vida deja en los lazos aferrados al nogal. Después llegará la muerte y también lo laciará. ¿Qué importa si el lazo es firme y dura la eternidad? Laciando por algún campo, el viejo descansará. Cuando el sol se inclinaba, lo encontré en un rancho sombrío de Lonquien, en un rancho de pobre lo encontré. Cuando el sol se inclinaba en Lonquien. Queremos compartir la lectura de un fragmento de Montaña Adentro de Marta Brunet. Esta escritora chilena, Premio Nacional de Literatura, en 1961 creció en Pailahueque, cerca de Victoria, lugar donde encontró las imágenes que nutren su escritura. Su trabajo pertenece al criollismo latinoamericano, mostrando la vida campesina del sur de Chile, que era dura, violenta y hasta miserable. De su novela corta, Montaña Adentro, presentamos algunos pasajes que describen el modo de vida de la gente del campo, los peones de las faenas agrícolas y el poblado de Rarirruca en una perspectiva literaria. Sobre las condiciones de vida de los campesinos, nos describen cómo eran las habitaciones en estos de la siguiente manera. La puebla era un edificio miserable que en las tejuelas raras por la vejez dejaban rendijas tapadas malamente con tabla sujeta por grandes piedras. La puerta amarraba al quicio con alambres, había que levantarla en peso para hacerla girar. El interior lo formaba una sola habitación, sin más luz que la proveniente de la puerta abierta y la escasa que filtraba por los innumerables rendijas laterales. Solo el costado norte estaba protegido de las lluvias por trocitos de listones clavados pacientemente uno junto a otro a lo largo de las rendijas. No había cielo raso ni piso. 10 metros más allá alzábase la cocina, otro edificio análogo, pero aún más miserable. Detrás, protegido por las tablas y ramas, quedaba el horno. Enfrente, una ramada servía de comedor a los peones cuanto el tiempo lo permitía. Lloviendo, se comía en la cocina, sentados en la tierra endurecida y negruzca, rodeando el montón de leña que ardía en el centro. Más allá estaba ese horror que en los campos sureños se llama rancha, tablas apoyadas en un extremo, unas contra otras, formando con el suelo un triángulo, y todas ellas una especie de tienda de campaña donde duermen hacinados los peones afuerinos, es decir, aquellos que están de paso en la hacienda trabajando a jornal o a tarea durante los meses de excesivo trabajo. 30 o más hombres duermen en esas condiciones, bajo la rancha, que se agranda a voluntad con solo agregarle más tablas. El alma del gaucho recoge la nota, la dulce tristeza que canta un papón. Dentro al ranchito en silencio, y dos velas encendió, al pie de una virgencita, yo le dice, no mires mi pingo, que mi patroncita ya no vuelve más. ¿Por qué te fuiste en mi vida? Dice muerto de dolor. Tal vez por linda y por buena, miraba, tal vez extrañaba de no verla más. Y el gaucho le dice, no mires tu pingo, que mi patroncita ya no vuelve más. En este programa Piedra de Reunión, donde estamos tratando, cierto, el tema de la importancia del ferrocarril en Rairuca, nos acompaña el profesor Felipe Manríquez Poblete. Bienvenido, profesor, a este programa. Muchas gracias. Y con él vamos a conversar, cierto, de su tesis, donde fue muy claro y muy preciso, donde usted explica la importancia del ferrocarril en Rairuca. Profesor, ¿podría explicarles al público más o menos en qué consistió esta información que usted tenía? Bueno, en primer lugar, saludarte. Bueno, la tesis en realidad fue un trabajo de alrededor de 3 años de investigación que se basó principalmente en 2 fuentes de información. Una que es una información demográfica con la encuesta que se hace en la posta rural, y la otra en base a experiencias de vida a través de un focus group, que es una entrevista colectiva. Con estas 2 fuentes de información fuimos tratando de dar respuesta a la pregunta que tú hacías, que cuál fue el efecto del fin del transporte ferroviario en Rairuca. Colectivamente, fue una investigación colectiva, o sea, si bien soy yo el investigador, colectivamente junto con la gente de este poblado fuimos tratando de darle respuesta a estas preguntas, y al final nos dimos cuenta, digamos, que por un lado el fin del transporte ferroviario afectó en el descenso de la población, que fue claramente descendiendo en un 50%, de 600 habitantes en 1981 a alrededor de 300 en el 2007. Bastante. Considerable. Y también en términos laborales, ya que la estructura familiar previo al fin del transporte ferroviario era nuclear, digamos, de familias que vivían principalmente la agricultura. Se trasladó a una familia, digamos, un poco más disgregada, dedicada al área forestal, donde muchas veces el hombre o la mujer tenía que irse, digamos, de este poblado a buscar oportunidades fuera de él, y lo que, digamos, afectó directamente en las actividades comerciales del mismo pueblo. Por el hecho de haber menos población, digamos, también la actividad comercial fue disminuyendo, y eso, digamos, da una sensación de un ritmo de vida mucho más lento. Y también la sensación de que la gente diga que el pueblo, digamos, no se sienta con oportunidades para poder seguir adelante. Sí, así es. ¿Y cuáles fueron los antecedentes que tomaste en cuenta para realizar esta tesis? Bueno, en primer lugar, yo soy, digamos, bueno, nacido y criado en ese poblado. En Rairuca. Sí, Y eso me permitió tener un contacto permanente con la gente. Me facilitó gran parte de mi investigación el hecho de que de ser de ahí, digamos, reunir a 50 personas no me costó nada, conseguir fotografías no me costó nada, el contar, el que la gente me contara su experiencia no me costó mucho. Entonces, digamos que un factor a favor fue eso. El que vivieras allá precisamente, porque conoces a toda la población, sí. Y más que estás investigando de ellos y tomarlos en cuenta, en cierta medida también eso te favoreció. Claramente, lo otro, digamos, el factor emocional, digamos, exacto. Dentro de las motivaciones de investigación no hay una motivación tan teórica, digamos, una motivación más que nada emocional de tratar de responder un poco a la historia familiar y a la historia, digamos, de la gente que uno aprecia, digamos, desde la vida misma. Felipe, ¿y cuál es tu observación al respecto del Rarirruca de antes y el de ahora? ¿Hay una comparación? A ver, yo el Rarirruca de antes, digamos, lo conocí por historia. Por los testimonios. Testimonios de la gente, testimonios de mi familia. Y lo cual, digamos, no tenía una evidencia física. Por mucho tiempo la gente me contaba de que Rarirruca antes era muy grande, que tenía actividad económica, de que había una movilidad social. Y eso lo pude, digamos, gracias a la carrera que estudié, pude verificarlo con datos tangibles, porque, digamos, aprendí el oficio. Claro. Y el aprender el oficio me permitió, por una parte, tener las herramientas para saber buscar esta información. Entonces, por ejemplo, encontré documentación histórica importante de familia, como, por ejemplo, pasaporte o carnet de identidad con el lugar... De esa época, con carnet de identidad con la ciudad de origen de muchas de estas personas. Entonces, de esa forma podía datar la fecha de llegada de la familia y otras cosas. Además que tuve la suerte que un profesor amigo también me facilitó una información... Don Fernando Koch me facilitó una información de la familia Mozo cuando vivió en Rarirruca y la, digamos, la empresa de los hermanos Mozo funcionó allá antes de convertirse en fábrica, cuando era simplemente un aserradero, una producción de madera. Ellos, digamos, tuvieron su ubicación en Rarirruca y eso también da clara evidencia de la importancia que tuvo en ese momento y de la importancia que tuvo el tren, porque como dices tú, bueno, leyendo un poco tu tesis, el tren era fundamental, todo se rodeaba, digamos, del tren, la vida campesina, las costumbres, las fiestas, cuando se pagaba la quincena, ¿cierto? Era toda una fiesta en Rarirruca, y hoy en día no hay nada, realmente uno ve Rarirruca es invisible, digamos, porque solamente nos lo recordamos para ahora, para diciembre, cuando es la romería, ¿cierto?, de la Virgen, ahí nos acordamos de Rari, pero antes era impresionante la cantidad de eventos que hacía, la cantidad de gente que había. Bueno, el carácter bohemio de Rarirruca es algo característico y también representante de su historia. Parte de esto se ve en el cuento de Marta Brunet, Montaña Exacto, Adentro. Sí, que también lo leímos, parte de su estrofa lo leímos también hace un rato atrás, así que también la gente sabe, digamos, de lo que estamos hablando, porque ella refleja muy bien en su poesía lo que fue Rari. acompaña el profesor Felipe Manríquez, que en este programa Piedra de Reunión, donde estamos tratando, ¿cierto?, el tema de la importancia del ferrocarril en Rairuca y el futuro. ¿Cómo ves a Rairuca? Bueno, la conversación que tuvimos con la gente de allá haciendo esta investigación nos dio como pocas luces. Sí. Nos dio pocas luces porque la gente siente que no es mucho lo que puede hacer allá, siente que no son muchas las oportunidades que se pueden generar. Habían personas que hablaban de poder dedicarse al turismo o de ese tipo de actividades, pero en realidad no existe mucha claridad de lo que la gente pudiese hacer allá. Ahora, el 2010, se construyó un puente. Sí. De una magnitud importante, lo que dio bastante trabajo, de hecho, digamos, una cesantía del 0%. Sí, subió bastante. La población activa estaba toda ocupada, digamos, en esta actividad del puente, pero ahora, digamos, que esa actividad terminó, ya la gente volvió a su normalidad y esa sensación, digamos, de estabilidad se terminó con eso. Además, a eso le sumamos el cierre de la escuela. Este año se cerró la escuela, que digamos el hecho ya culmine de una, sí, de una seguidilla de cierres, digamos. Se cerró primero el retén, uh-huh, después el centro abierto, ahora la escuela. Antes de eso se había cerrado Correos de Chile. Exacto. Digamos, la mayoría de los organismos públicos se han cerrado. Hasta el momento está quedando la posta rural, la junta de vecinos. Y claro, el club de adultos mayores, perdón, que también está ahí tratando. Bueno, que responde a la necesidad de la población, claro, que un 45% de la población de Rairuca es adulta. Sí, sí. Bueno, esperamos que pase algo en Rairuca. Ojalá que pase algo. Que llegue algo, por último, porque es un pueblo con historia, es un pueblo que tiene mucho que mostrar, tiene cultores, ¿cierto? Cantores también, como nos contaban, importantes. Así que esperamos que no quede en el olvido. En eso estaremos, ¿cierto?, trabajando. Bueno, estamos muy contentos, ¿cierto, Felipe, que nos hayas acompañado en este programa? Te dejo el micrófono para que des tus saludos también y agradecerte que participes en este programa donde buscamos la identidad local y buscamos testimonios como el tuyo y personas como tú también que se dedican a rescatar nuestras historias antepasadas. Gracias. Bueno, en primer lugar, saludar a toda la gente que participó dentro de esta investigación, que en realidad fue mucha. De hecho, una de las tareas más difíciles de mi tesis fue el hacer el listado de agradecimiento. Muy largo, muy largo. Muy largo. Cada familia, cada persona hizo su aporte. De manera, digamos, voluntaria y sin ningún tipo de retribución económica. La gente se comunicaba con mi papá, le decía, oye, encontramos esto, que ojalá que le sirva a Felipe. La gente buscaba fotografías en su casa, buscaba archivos antiguos. Y a través de eso, digamos, se fue construyendo esta tesis. Por lo tanto, digamos, yo simplemente fui el que la escribió. Pero, digamos, la construcción es una construcción totalmente colectiva y ahí tengo que agradecer principalmente a mi familia, mi papá, que uh-huh, Israel Manrique, el auxiliar de la posta. Y mucha gente, la señora Irene Forpa, el que me facilitó mucho material, la familia Guajardo y muchas otras familias que lo hicieron de manera desinteresada y que hasta el día de hoy ahí siguen tratando de rescatar la historia de este pueblo, tratando de quedarse ahí y tratar de hacer algunas cosas. Y ojalá que toda esta familia en algún momento tengan la oportunidad de volver a ver en parte un Rairuca un poco más parecido a lo que ellos recuerdan. Exactamente. Esperamos que así sea, Felipe. Antes de terminar, me queda una duda. ¿Esa tesis está a disposición del público o de los que nos están escuchando? ¿Alguien quiere saber un poquito más de radio? ¿Dónde la pueden encontrar? Bueno, la pueden encontrar en mi Facebook para descargar. está en tu Facebook. Sí, vamos a tratar de buscar alguna forma de compartirla más. O en la posta en radio también quedó. También se la pueden pedir a mi papá. Y en la página también de nosotros en piedradereunión.cl también va a estar disponible para todos aquellos que quieran saber un poquito más de cómo fue la vida en Rairuca a través de las palabras, ¿cierto?, y las memorias de Felipe Manrique. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que la gente siga escribiendo sus comentarios a través de la página para que podamos responderle a través de Felipe Manrique todas sus inquietudes. Muchas gracias, Felipe. Gracias. Patrimonio sonoro. Patrimonio sonoro. Algo queremos agradecerle a través de la intercesión maternal de la Santísima Virgen. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Patrimonio sonoro. Patrimonio sonoro. Como comentábamos con Felipe, el tren dejó una huella profunda en Rarirruca. La vida social giraba prácticamente en torno a la estación. Marta Brunet nos dice un día de pago en Rarirruca. Por ser fin de cosecha y día de pago en la hacienda, Rarirruca estuvo ese domingo muy animado. Constantemente llegaban grupos de campesinos a caballo llevando en anca a las mujeres vestidas con percalas de tonos claros, terciado el manto puesto a modo de chal, la cabeza cubierta con chupallas de ancha ala y copa baja, adornado con un manojo de flores silvestre. Lucían los hombres mantas de colorines, grandes sombreros y espuelas descomunales, que tintineaban a cada paso. Las cabalgaduras, también endomingadas, ostentaban sobre la silla un chuapino, muelle y las prevenciones hechas con lanas multicolores. Era alegre y pintoresco el desfile que, pasando frente a los chalés, torcía camino del despacho. Más tarde llegaron los afuerinos, también en grupos cansados y polvorientos, con la larga caminata a pie. Iban con la echona y el atil, o miserable al hombro, caminando sin rumbo fijo hacia el sur en busca de pan. A partir de este programa estará con nosotros nuestro amigo Milton Núñez con un espacio dentro de nuestro programa habitual dedicado a los jóvenes de la comuna, a los gestores culturales que van a dejar una semillita sin duda en la comuna y van a aportar lo que hace la Cura Caustín. Así que estamos contentos que participes en este proyecto de Piedra de Reunión. Como dice su introducción, es contribuir al desarrollo cultural de Cura Caustín. Bienvenido, Milton. Muchas gracias por la invitación a participar de este proyecto. Estoy muy contento porque muchas veces siento que se necesita este tipo de proyectos en la comuna y contento por eso. Milton, háblanos un poquito de tu cercanía con la cultura y tu cercanía con los jóvenes cultores de Cura Caustín. Yo soy nacido y criado en Cura Caustín. Estoy estudiando fonoaudiología en la Universidad de la Frontera. Acá en Cura Caustín, de chiquitito, he empezado a cultivar el área musical. Desde que tengo memoria, vengo haciendo cosas musicales, tanto en el liceo como ahora actualmente. Me he desempeñado como guitarrista, charanguista, por ejemplo, en la agrupación Ryan Co. estuve. Y ahora, intentando hacer música incidental o de banda sonora, como se diría, música de fondo a cortometrajes, incluso a una película que tuve la bendición de que me llamaron a una película a hacer la banda sonora, así que... Milton, digamos, bueno, vas a tener muchos artistas de distintas especialidades, por decirlo de alguna manera, en este programa, pero también háblanos de qué es lo que esperas de los jóvenes de la comuna. ¿Cuál sería el aporte que tú esperas que hagan a la cultura de la localidad? Yo creo que fundamentalmente mostrarse al mundo a nivel nacional, porque hay talento a nivel de Cura Caustín, hay talento a nivel regional, y siento que muchas veces no es mostrado, y esto es una oportunidad para que ellos puedan a la vez ser conocidos en Cura Caustín, porque muchas veces ni siquiera somos conocidos en nuestra propia tierra. Bueno, nadie se dice, es profeta en nuestra tierra, como se dice. Así que espero que este sea un espacio en el cual ellos puedan mostrar y decir lo que hacen y darse a conocer. Un espacio vital e importante para ellos. Así es, sin duda ya lo saben, queridos amigos, a partir de este programa estará con nosotros nuestro amigo Milton Núñez con un espacio dentro de nuestro programa habitual dedicado a los jóvenes de la comuna. Así que estamos contentos que participes en este proyecto de Piedra de Reunión, que sin duda, como dice su introducción, es contribuir al desarrollo cultural de Cura Caustín. Así que te damos la bienvenida, vas a darle el último mensaje a nuestra gente y bienvenidos, el espacio ahora es tuyo. Muchas gracias por la invitación y contento de participar en este proyecto. Hace falta este tipo de proyectos en la comuna, que se den a conocer las diferentes áreas de la cultura y las personas que acá en Cura Caustín cultivan áreas culturales como por ejemplo música, cine, literatura, teatro, entre muchas otras. Tenemos mucho, mucho que mostrar. En Cura Caustín hay muchos jóvenes que aportan a la cultura y al desarrollo de nuestra comuna. Así que ya saben, a través del formato podcast en la página del proyecto piedradereunión.cl podrán encontrar los programas juveniles con Milton Núñez. Estimados auditores, llegamos así al final de nuestro programa y esperamos que este haya sido de vuestro agrado.